sigas perdiendo tu tiempo a mi lado si no siento amor. Pues mi cuerpo es todo tuyo, pero de ella el corazón, ¿cómo podría olvidarla? Si todavía la quiero, si todas esas noches de intensa locura están en mi recuerdo aún, ¿cómo podría olvidarla? Si todavía la quiero, ¿cómo podré entregarte mi amor? Si por ella me muero. ¿Cómo voy a olvidarla si todavía la quiero? No sigas perdiendo tu tiempo a mi lado, mi amor. Sigue tu camino, yo sé que te irá mejor. ¿Cómo voy a olvidarla? ¿Cómo? Si todavía la quiero. Hoy el recuerdo me mata, me hiere, porque la quise de veras como quieren los que quieren. Porque esa chica me partió el alma en dos, y por eso digo que se me parte el alma. Ay, mira cómo se me parte mi alma de dolor y de pena. Y se me parte entera. Mi alma está sufriendo una horrible condena. Se me parte el alma cuando pienso en los placeres que me brinda esa morena. Y se me parte. Y se me pasa.